Hacerle por la calle con la Betty. Se puso más rica cuando cumplió 20. Yo ni la había visto y ya estábamos sexting. Yo sabe que tenerte arriba es un blessing. Mami, que yo te viera hoy, ese es el testi. Tatuaje en la nalga cuando la desvestí. Yo ni la había visto y ya estábamos sexting. Más cuando quiera chingar, pa' ti voy a estar. Voy a poner ese culito en un jacky. Que cuando visto baby no bajes de Fendi. Si te despisto me modeles todo Fenty. Toma 10,000, vete pa'l mall con todo tu bestie. Este, coge lo que quieras, eso tente. Tanto hielo en el cuello se puede correr aquí. En la muñeca te engancho otro rol expresi. Verte sin ropa debería ser un NFT. La vi, me fui de pecho, flow yeah, Hardy. Mami, ese arriba y se come hasta salty. Está clean, la prueba salió no reactive. Él no te manejo bien y le hizo un esti. No uso el IF y me tiene de subscriber. No baila, pero me tripea como una de tarde. Tiene el corazón negro como la naipe. Tú sabes que mis polvos son todos de liner. Yo te como entera, él te tenía de ayer. La dejaba seca, parece un air flyer. Te pongo a gritar, pero callado en silent. Ma, hoy te me engancho. Como el Sidú, él es marcho. Una y habla desde que aquel le montó cacho. Pregunto si me eché algo porque le duré los 12 sin 5. No quiere dildo, quiero una regla pa' medirlo. Brian Mayer, millón. Tú eres así de Fabri, solo te hice los senos. Te queda cabrón en negro, ropa interior en cuero. Qué rico ese polvo que echamos en teno. Nos comemos y me vengo en tu coxy, proxy. Muchas en mi roster, tú eres first pick. Si fuera tal, pues ese culote tuyo es Penti. Llegamos al Elky. Bebé, ya te mojaste, eso fue testing. Sabes que no estoy flexing, tú eres loca con el P. Yo soy follower de como tú chingas. Tú me vas a joder cuando tú me brincas. Yo viste Chanel, Roberto Cavalli. Conmigo por los asientos del final. Ese culo se ve cabrón montado en el Sidu. Todos los flow en menú. Siempre ando rido cuando lo hacemos en nu. 200,000 en el Yeco Chinita y el Ocean Blue. Quería ver mi la monte a 30,000 pies por JetBlue. Baby girl, you know me. Ey, yo tenemos un flow cabrón como Austin. Déjame meter la mano como si fuera una OCI. Vámonos de vacation cuando salgas de la OFI. Voy a ponerle ese culito en un jacky. Que cuando vistas, baby, no bajes de Fendi. Si te despisto, me modela todo Fenty. Toma 10,000, vete pa'l mall con todas tus besties. Coge lo que quieras, eso tente. Tanto hielo en el cuello, se puede correr aquí. En la muñeca te engancho otro rol expresi. Verte sin ropa debería ser un NFT. Baby, si te pudiera comprar el mundo lo haría. Toma esta paca, vete a hacer la cirugía. Fuck that nigga, que tú tenías, yo voy a que tú lo olvides. Después tú no venías, tráete una amiga. Que tú tienes cara de lesbi. Hoy te voy a mojar como Jackie. Mira el rol en diamante, baby, ese es el preci. A veces Vito Givenchy, a veces Valenci. Yo te subo pa'l penthouse. Ese culo make it bounce. Fumamos la hierba que viene en el pouch. Yo te gusté cuando me viste con los diablos haciendo verdad. Yo me la chingué y rápido quería ser un marrón. Baby, no eres tú, ese toto que me tiene enamorada. Quiero ponerle ese culito en un jacky. Que cuando viste a mami no bajes de Fendi. Si te despiste me modela todo.